Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Se ha levantado una nueva barricada ardiente. Una nación, nuestra patria. Corría el año 1982 y la dictadura militar que gobernaba el país desde 1976 denotaba su ineficacia para controlar la grave crisis económica, el endeudamiento de las empresas y del Estado y el empobrecimiento de la clase media. Y claro, las cada vez más inocultables violaciones de los derechos humanos. La Comisión ha recibido denuncias sobre presuntos desaparecimientos de personas. Una enorme manifestación organizada por la CGT bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo fue la evidencia de que el pueblo en las calles ya empezaba a dar muestras de rechazo. En un último intento de sostener el gobierno de facto, el general Leopoldo Galtieri, jefe de la Junta, decide recuperar mediante una acción militar las Islas Malvinas. Hemos recuperado las Islas Australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Y así fue como el 2 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcaron en Puerto Stanley, capital de las islas, y ocuparon la ciudad. Hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfando. El éxito inicial generó un apoyo masivo en las calles. El pueblo salió a la Plaza de Mayo a apoyar a Galtieri, quien se hizo eco de la situación y aprovechó a dar un discurso con una frase que nunca olvidaremos los argentinos. Con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El gobierno inglés no tardó en responder y rápidamente envió sus tropas. Señores, un cheque por 100 millones de pesos para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, firmado por Diego Armando Maradona. Una paz justa, honrosa y duradera. Los soldados argentinos, mal entrenados, mal equipados y con un armamento muy inferior al de los británicos, poco pudieron hacer. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. 649 soldados argentinos nunca volvieron de las islas. El fracaso en Malvinas marcó el final de Galtieri y de la dictadura. Al año siguiente, la democracia volvió a ser parte de la vida de cada argentino. Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Una nación. Nuestra patria. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.